Como director técnico, saber elegir es fundamental. Y como modelo y conductora, tenés que dar siempre lo mejor de vos. Por eso Saladillo elijo Mayorista 1. Que siempre te da las mejores ofertas y promos. Sorprendete vos también con estos precios ganadores. Mirá. Leche entera por un litro, 11 pesos con 99. Chocolatada La Serenísima por un litro, 16 pesos con 49. Jugo Tang, 2 pesos con 49. Llevando dos unidades de Coca-Cola por 2 litros y cuarto, te regalamos un Sprite. Distribuidor Mayorista 1. Una manera inteligente de comprar. En Roque Pérez, Enrique Bustos Repuesto. Tractores Kia, Massey Ferguson, Deutz, camiones Mercedes-Benz, Ford Cargo, Volkswagen, motores Cummins, Maxion, MWM y Perkins, acoplados Montenegro, Helvética, Salto y muchos más. Enrique Bustos Repuestos, Arturo Illia 2048, Telefax 491033, celular 1547-9773, Roque Pérez. Transportamos años de confianza depositada por nuestros clientes. El Sol de Saladillo, con depósitos en Buenos Aires, mudanzas y cargas, salidas lunes, miércoles y viernes. Transportes El Sol de Saladillo, de Miguel Salomón, en Saladillo, Rivadavia 2324, fax 433-811 y teléfono 453-811. En Buenos Aires, Montesquieu 464, teléfono 011-4942-9903. Transelsol@hotmail.com 106. Siempre una canción. Yo siempre he dicho que la mayoría de los cuentos de provincianos se basan, cuando están fuera, hechos fuera de la provincia, en las presuntas torpezas que tenemos los provincianos, que cometemos los provincianos cuando llegamos a la capital federal. Y afirmo de que son presuntas torpezas porque no estoy convencido de que lo sean, sino de que son problemas que tienen que ver con el periodo de ambientación de todo ser humano cuando cambia de lugar. Y esto ocurre en cualquier parte del mundo, no es patrimonio del provinciano cuando llega a la capital federal. Toda persona que cambia de ambiente, hasta que se ambienta, puede llegar a cometer algún tipo de errores que no son voluntarios y que no es tampoco por falta de nivel de estudios ni cosa que se parezca. Simplemente hay un tiempo que respetar en todos los órdenes de la vida. Yo suelo contar lo que me pasó a mí como ejemplo porque creo que es valedero, o sea, para que la gente entienda. Subido en una estación un día viernes, una estación de provincia de medio techo para la gente, y llegar a las 26 horas a la estación Retiro, una estación con techo para los trenes. El cambio es bastante violento para aquel que no sabe que hay techo para los trenes, no para un tren, sino para 10, y con 600 metros de techo. Cuando entramos a la estación, yo no sabía que estábamos entrando a la estación, ahí cometí mi primera presunta torpeza. Le dije al compañero de asiento, le digo, se nubló. Y el compañero de asiento, que era chaqueño, pero que ya tenía algunos viajes, no, me dice, no, Luisito, estamos entrando bajo techo. ¿Cómo bajo techo? Claro, estamos entrando en la estación. ¡La estación! Y yo saqué la cabeza para ver y estaba asombrado realmente. Había techo para los trenes. Nunca me imaginé que había techo para los trenes. Y entramos fuerte. A colmo yo decía, esto van a seguir para el otro lado. Paró el tren. Entonces ya cuando el hombre me notició que ahí terminaba la línea y que había que bajarse, saqué una foto que tenía de mis hermanos. Mis hermanos me esperaban con una foto mía, ya que yo no me había visto en 16 años con mis hermanos. Entonces me habían puesto en una carta, sabiendo que yo llegaba en tal tren, ya estaba todo previsto. No te bajes del tren hasta que te encontremos, asomate por la ventanilla. Entonces yo asomé la cara por la ventanilla, puse la cara como en un marco para que se parezca a la foto que ellos tenían. Y ahí me pescaron por el perfil, porque todos los Landricina, gracias a Dios, somos de buenas tomas de aire, así que me vieron ese. Ya cuando los vi, bajé los bultos y, por la ventana, y di la vuelta para bajar por donde se baja y abrazarme con mis hermanos, que hacía tantos años que no veía. Y ahí cometí mi segunda presunta torpeza. O sea, venía con una costumbre, yo que es de la provincia, hablar fuerte, hablar un poco a los gritos. En la provincia no hay donde rebote, al no haber donde rebote uno habla fuerte. Entonces lo veo a mi hermano mayor, le digo, che, pero estás alto para hacer una tacuara, y este otro mira el bebigote, che. Y mis hermanos por lo bajo decían, habla abajo si no somos sordos. Y yo después me di cuenta por qué era. La gente se paraba a mirar, porque yo hablaba a los gritos y seguía preguntando por mis hermanas mayores. Le digo, che, la Isabel y la Rosa. Y mis hermanos me decían, habla abajo, no somos sordos, pues hablamos en casa. Y me mandaban adelante para que no se sepa que venía con ellos. Para colmo, yo había venido vestido como para impresionarlos, ¿no? Y los impresioné. Venía de gorra visera, me acuerdo, pañuelo nudo galleta y una campera azul tornasolado. De esas telas que cuando uno se movía se cambiaba el color con el sol. Ordinaria como llevar naranja en los rayos de la bicicleta, ¿no? Pero yo encantado la vida con la pen. La otra torpeza la cometen mis hermanos conmigo de querer hacerme bajar al subterráneo por la escalera mecánica. Y ahí yo me planté con 7.5 y le dije, no sé, yo ni chupau bajo por ahí. Y mis hermanos por los bajos dicen, no hagas papelones. Papelón voy a hacer, si me caigo no voy a bajar. Y no bajé. Y di toda la vuelta por la fija y uno de los hermanos se fue con los bultos por la escalera mecánica y yo fui por la fija. Y ahí empezó mi periodo de aprendizaje del nuevo ambiente. Pero un ambiente que no era un poquito más grande. Era la cuarta capital del mundo. No era una ciudad más, o una ciudad de provincia. Buenos Aires es una ciudad respetable y respetada por su cantidad de habitantes, por todo el ritmo que tiene, la urgencia con que se vive, los transportes. Y claro, el periodo de ambientación fue tremendo para mí. No estaba acostumbrado a bajarme de los colectivos en movimiento. Y la primera vez que yo me puse en la puerta esperando para bajar, los que querían bajar antes que yo me dijeron un montón de cosas que yo no sabía que eran a mí. Hasta que alguien, como yo estaba cerrando el paso y escucho que me tocan, me dicen, che, ¿qué te va a quedar bebida, bombado ahí? ¡Tirate, hombre! Estaba pesado, guay. Y era a mí que me hablaban. Y claro, los primeros aterrizajes fueron forzosos, porque tirarse sin saber tirarse es pa lío, ¿no? Y luego lo que me quedó así, porque me acostumbré medio enseguida a los colectivos, en ese entonces había troles, subirme un poco a los altos, ir colgado, bajarme en movimiento, cosa bastante peligrosa, pero si no la haces te pisan. Entonces me quedaba todavía lo de la escalera mecánica y lo del subterráneo. Y mis hermanos tratando con muy buena voluntad de enseñarme, mira, no tenés que afligirte, Luis, tenés la escalera mecánica, tiene una baranda de goma, que vos te agarrás de ahí, y te vas agarrado. O sea, la baranda de goma va con la escalera, te afirmás ahí, vas bien afirmado. Pero eso dicho, el asunto era hacerlo, porque yo cuando iba a hacerlo, no sincronizaba bien. O sea, me agarraba la baranda y me olvidaba de poner el pie. Preocupado por una cosa, me olvidaba de la otra. Y a veces cuando ponía el pie, me olvidaba la baranda y venía la sacada del piso, que era una de equilibrarse. Y para mí no era tan peligroso el asunto de la escalera mecánica, tanto para subir como para bajar. Porque para subir uno va medio acompañado en el miedo, viéndole los hombros a los otros. No ve lo que pasa arriba y cuándo termina. Pero cuando uno va bajando, sí, se ve que se termina y se termina. Ya faltando 5 escalones, yo levantaba la pierna derecha y hacía equilibrio con la izquierda como la cigüeña. Y sobre llegaba al final del último escalón, le mandaba un salto tipo cuneta con agua. Y ese era un certificado provinciano en la frente, porque bajar así de una escalera mecánica era un... Y yo veía que la gente señalaba al lado mío y decía... ¿No? Como diciendo, mirá, pero claro, eso era gracioso para el que ya estaba hace mucho tiempo ambientado. Para mí no era muy gracioso. Y el otro problema era la puerta del subte. Se vieron que cierra como los ascensores automáticos, que hace y se junta así, ¿no? Y yo estaba convencido que eso era automático y estaba convencido que un día iba a llegar tarde y que un día me iba a quedar a la media allá afuera y iba a ir aplaudiendo ladrillo hasta la otra estación. Así que si no subía del primer salto, esperaba el otro tren. Y ahí fue donde un día esperando ser el primero en subir, subí con tiempo y me encuentro con que descubro el guarda que tenía el subterráneo, cosa que no había visto yo, que tenía guarda que abría y cerraba la puerta, que se asomaba para los costados y veía cuándo subían todos y cuándo bajaban todos y después cerraban las puertas. Y ahí yo mismo me dije un montón de cosas, que si sería bombado, hace dos o un mes y medio, casi dos meses, estoy atropellando gente. Y creo que ahí aprendí la última cosa que me faltaba saber de los medios de transporte de Buenos Aires, y en ese mismo momento la ciudad se tragaba a un provinciano y lo ponía en el montón sin que se supiera que era provinciano. Y ahí también pensé que donde se nivelan las balanzas es cuando tiene que ambientarse el hombre y la ciudad en el campo, porque se puede elegir cualquier rubro profesional, de científico para arriba y de arquitecto para abajo, lo que quiera. Y convertir a un señor de ciudad en un hombre de campo de un viernes para un sábado, como pretendieron hacer mi familia conmigo, y es una cosa que no puede ser, porque se puede agarrar cualquier rubro profesional y llévenlo de un viernes para un sábado y súbanlo un tractor a un tipo en el campo. Y dígale, ahí tiene 200 hectáreas para usted solo, métale que el país necesita trigo. Yo no digo que no va a aprender, pero le va a llevar el mismo mes y medio los dos meses que a mí me llevó el subterráneo. Lo mismo pasa con un hombre y una mujer de ciudad que se los lleva para el campo y le dicen, métale a la ordeñada y tiene el balde, la manea y allá está la overa, métale a la ordeña y que los chicos necesitan leche. Y el tipo que te miran así dice, ¿lo qué? Que ahí tiene el balde y la manea y la vaca, métale. Tipo que no han visto la vaca ni en las revistas. Capaz de ponerle el balde abajo, dale bomba con la cola. Y eso me lo ha demostrado la historia, una historia que me ha contado una señora amiga mía, una señora que es del ambiente nuestro, y que me contaba que precisamente lo que le pasó con el chico de ella. A los 9 años y medio, por primera vez fue al campo con su abuelo a descubrir un mundo que no había visto ni se había imaginado, y se fue al campo por primera vez en las vacaciones invernales y volvió contento, con los ojos llenos de un nuevo mundo, de un nuevo ambiente, a contarle a la madre todo de golpe. Le dice, mami, ¿a que no sabes lo que vi en el campo? La madre dice, no sé, querido, dice, tantas cosas hermosas para ver. Dice, ¿qué viste? Los pollos caminando crudo, mami. Porque nunca se imaginó este chico que los pollos tenían pluma y caminaban, porque los vio siempre en bolsa de polietileno, porque iba con la madre al mercado y veía eso. Y lo mismo pasa con los mozos o las mozas de ciudad cuando van de vacaciones al campo. Lo primero que hacen es querer andar a caballo. Entonces, ay, a mí me gustaría andar a caballo, qué lindo que es andar a caballo. Y ahí viene el desquite de la peonada. Y dice, así que quiere andar a caballo. Bueno, en silla aquel que es mansito, el de más acá. Y al rato ya andan a los gritos como fofetos fuleros, y te ataquen, ¡no! Y no es que se caigan porque el caballo corre, se caen al trotecito. Y van gritando mientras se caen, y dicen, ¡me caigo! Y se van. También se puede observar, para sacar cosas graciosas, a los familiares. No familiares, dije mal, a los parientes. Los familiares son los inmediatos, son los hijos, son los padres, o es la señora. No, los parientes. Porque uno elige cuántos hijos va a tener a veces, elige la mujer con la que se va a casar. Y los padres nuestros nos han elegido a nosotros tener tantos hijos. Pero lo que no se puede elegir son los parientes. Eso los pone Dios, y si ahí los tiene, úselo, no había otro. Y entre ese no había otro, hay una tanda de buenos y hay una tanda de regulares y una tanda de malos, como es la vida. Tiene gente buena y de la otra. ¿Y cuándo usted puede observar a los parientes? En los acontecimientos sociales de la familia. Cuando se juntan para las comuniones, los compromisos, bautismo, y sobre todo para fin de año, cuando hay la gran reunión de la parentela. Y yo les diría que la historia puede comenzar para el 9-10 de diciembre, cuando una de las suegras pregunta en voz alta, ¿con quién van a pasar ustedes, che? En tono muy cortante. Y la hija tímidamente dice, ¿por qué, mami? ¿Por qué, mami? Todavía preguntás. ¿Por qué no sé si te acordás que el año pasado pasaron con los padres de tu marido? Y bueno, mami, pero lo que pasa es que en la casa de Pablo eso ya es una tradición. ¡Ja! Mirá con lo que sale la loca esta. La casa de Pablo es una tradición como si nosotros fuéramos una fruta, che. Vos sabés muy bien, nena, porque lo sabés.

qué lástima, ¿no? Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad. Todo eso fuiste. ¿Y qué pasó? Pero perdiste. Estamos escuchando a Gilda con este Fuiste. Tenemos algunos mensajitos. Ya se vienen los números de la suerte. ¿Qué dicen por acá? Acá el 25 de mayo estamos con el tema de la tuberculosis y el de la llorona. ¿Sabes que había escuchado algo del tema de la llorona? Personas que salen a altas horas de la madrugada con una manta blanca y una película con cabello, no sé qué, y color negro, a asustar a la gente que va a trabajar. Es terrible el susto, todos con miedo andan. Viven de carnaval en 25 de mayo, es tremendo. La llorona debe ser hay que tener también un poquito de presencia de ánimo, ¿no? Para hacer el de la llorona, porque yo ni, no me animo, me pegan un palo. Te haces la llorona, te pegan un palo en el mate y andás a llorar a otro lado. Hay que tener también presencia de ánimo y estar seguro de que no te van a dar un palo en la cabeza, ¿no? ¿Cómo es eso de la llorona? Viven de joda el 25 de mayo, siguen todo el año de carnaval. ¿Cómo van a tener la llorona? Bueno, tremendo. La llorona está en 25 de mayo. Ay, Dios. ¿Qué más tenemos por acá? Y lo de la tuberculosis, que bueno, lo están tratando como si fuera una gripe. Seguramente va a haber alguna novedad. De todos modos, tranquilo todo el mundo. Llamé al Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud te dice, consulte a su médico. Pero en vivo y en directo, no grabado, Ahora no tengo tiempo, pero si en algún momento tengo tiempo voy a llamar al Ministerio de Salud, al 0800 ese que dan, el 222, no sé cuánto. Yo llamé, hablé, no sé, han puesto algún pibe a tomar mate, a contestarte cosas. Es impresentable. A ver, ¿qué dicen por acá? Quisiera que vieras a dónde van los misioneros de acá. El que no tiene casa es porque no quiere trabajar. Estamos hablando que de Roque Pérez, ¿no? El tema, uno de los temas que a mí me llama la atención, es que nadie de la grey política se está preocupando por lo que pasa en la iglesia de Roque Pérez. No hablan del tema, o sea, están ocupados mirándose el ombligo, la cúpula política de Roque Pérez, no solo el intendente, el resto de los políticos también, la oposición, que está calladita, la oposición no dice nada, no tratan nada. No se habló en el Consejo Deliberante ni siquiera de las facturas truchas, pero ponele que lo de las facturas truchas es como más específico de la política, ¿no? Pero no salieron los políticos de Roque Pérez, que representan a la gente, o deberían representar a la gente, a hablar de las barbaridades que han pasado en la iglesia. No, es tremendo. Yo no sé si tienen alguna inquina con el cura o algo así, cosa que deberían, si es así, deberían guardársela. Porque hay una institución muy importante, como es la iglesia, que nuclea a mucha gente y los políticos están en otra, están pensando en sus campañas. Bueno, les aclaro que pueden usar un poquito la iglesia haciendo de cuenta que les interesa, cosa que no es así, pero podrían hacer campaña y ganarse el voto de los feligreses. Ni siquiera esa viveza tienen los políticos roqueperenses, no es tremendo. Hablan por lo bajo con el periodismo, denunciando barbaridades, pero después en el Consejo Deliberante no dicen nada. La oposición, estoy hablando, hacen declaraciones a los periodistas y después directamente no dicen nada en el Consejo Deliberante. Es tremendo, tremendo enjuague lo que está pasando en Roque Pérez. Todos cómplices del intendente son. Bueno, nos vamos a los sorteos, dale. Problema de Roque Pérez. Sorteito, vamos a ver quién se lleva el regalo de Reno y quién se lleva el regalo de Unimac. Seguimos con más, pausa y volvemos, dale. Carpintería San José, de Vicchione Hermanos.

Claro, el tema empezó que yo llego, todo empezó porque yo me empecé a comunicar por las redes sociales y todo, porque llego a casa el sábado de trabajar y mi señora me dice que hay dos posibles casos de tuberculosis en la escuela normal, donde van mis hijos. Ajá. Que se dieron en el instituto, o sea que donde es el profesorado, donde va la gente a estudiar, viste, inglés, de maestro y todas esas cosas. Sí. Entonces, bueno, yo a mí cuando me dijo tuberculosis, yo me asusté, le digo, porque no es una cosa, no es un resfrío que vos te lo curás con un tecito Vic, por ejemplo. Bien, estuviste correcto, sí. Entonces, bueno, de ahí empecé yo tengo mucho contacto con el periodismo por el tema de la lucha por el tren, y empecé a mandar con este mensaje y nadie sabía nada. Aparentemente porque no se quiso decir, o falta de información, porque yo calculo que si la escuela salía, los directivos de la escuela salían a decir, bueno, hay dos posibles casos. Después se confirmó que hay uno, que la chica está internada en el hospital de 25. Sí, está en el diario hoy, sí. Sí, bueno, pero ¿por qué la escuela no nos dijo a todos los padres de la institución que estaba todo normal, que ya se habían tomado los recaudos del caso, que se había desinfectado, por ejemplo? Entonces uno se queda más tranquilo. Al no saber nada, yo empecé a preguntar y resulta que después se salen enojando porque uno quiere saber la verdad. Hasta lo borraron del grupo de WhatsApp de padres. ¿Quién se enojó, Marcelo? Sí, aparentemente se han enojado los directivos, algunos directivos de la escuela. ¿Y los nombres? No, bueno, los nombres, qué sé yo, viste, eso, que quedarán cada uno, viste, cada uno tiene su conciencia. Yo tengo la conciencia tranquila, que yo quise saber la verdad, estaba preocupado por mis hijos y por los demás padres, viste, que tenemos en el hijos ahí en esa escuela. Me empezaban a llegar los mensajes del grupo de padres viste, que teníamos en el WhatsApp. Dice, ¿cómo? Dice, no sabemos nada, no sabemos nada, no sabemos nada, nadie sabía nada. Claro. Entonces, bueno, sabían los compañeros de la chica que tenía tuberculosis, ¿no? Se le ha avisado a los compañeros, a los profesores, después dijeron que ahí ese salón se había desinfectado, pero bueno, viste, yo me asusté, y por eso se armó este lío, a lo mejor que se hizo en 25, bueno, que lo empecé yo por forma personal, viste como soy, que me gustan las cosas de hecha, ¿no? Que se diga la verdad, nada más. Seguro. O sea que no estás muy conforme de cómo se manejó la situación, ¿no? No, yo de mi parte no. Me están dando las explicaciones, lo escuché el director del hospital, todo, que por intermedio de ellos se le había manifestado a los directivos de la escuela que el trabajo que tenían que hacer para desinfectar, pero bueno, a mí lo que más me dolió que no se salió, porque esto ya no viene de ahora, no fue este fin de semana, el caso este ya viene de unos cuantos días anterior, ¿no es cierto? Porque por eso, no se da de un día para otro. Claro, la tuberculosis no es de un día para el otro. Y claro. En todo ese tiempo todavía no se sabe, todavía no se puede saber a cuánta gente contagió. Exactamente, hasta ahora, gracias a Dios, aparentemente no apareció ningún caso, pero más o menos tarda 30 días en aparecer el síntoma, sí, de la tuberculosis. Entre 15 y 30, sí. Claro, entonces, bueno, ¿qué sabemos ahora si dentro de 15 días o 20 o 30 no hay algún otro caso? Yo ruego que no, pero a mí lo que más me dolió es eso, Carlos, que nadie nos dijo nada, que por lo menos hubiera habido... Si tienen los cuadernos de comunicado de cada chico de la escuela, escúchame, mandá un escrito que diga, bueno, hay un caso de tuberculosis, pero ya la escuela tomó las medidas necesarias para estos casos. Entonces, bueno, uno más o menos se queda tranquilo, ¿viste? Yo te digo, te juro que llegué a mi casa y cuando mi señora me dijo eso, yo me asusté. Y sí. Porque no es una cosa común, se muere gente por tuberculosis. Claro, obvio. Ese es el tema. Obvio, no es una gripe. Y dijeron que estaba erradicada, salió a hablar de una persona por la radio y dijo que estaba erradicada. No, eso no está erradicado. Sí, de todos modos me dijeron, puede ser que esta persona que está internada sea extranjera. Sí, es extranjera, sí. O sea que probablemente lo puede haber traído de afuera. Y es muy probable que sí. Hasta ahora no se sabe nada, no hay otra información. Está bien. Marcelo, no te quedaste conforme ni contento con ninguna de las explicaciones, ni la del director ni de los directivos de la escuela. Me da la sensación a mí, ¿no? No, porque creo que se tenía que haber trabajado de otra manera. Uh-huh. Más en este caso, ¿no? Porque ya estamos hablando de una enfermedad que ya te digo, no es una gripecita que lo curás con un té. Sí, tal cual. Porque tarda más o menos, un tratamiento normal para una persona así tarda 6 meses en curarse. Sí, por lo menos. Claro, y si lo deja el tratamiento, corre el riesgo que le agarre peor todavía y hasta, bueno, no sé, hasta puede morir, porque se muere la gente, sí, con esta enfermedad se muere. Y te contagia, bueno, te contagia respirando, nada más, o con un, claro, estornudo. Exactamente, sí, estornudo por la tos, bueno, pero viste, yo creo que una cosa que se hizo mal, uno se entera por boca de otro y después se arma una cosa que, bueno, que a veces no se puede parar. Que se podía haber parado con una información unos días antes, ¿no?, de todo lo que salió ahora a la luz. Claro, claro. Te cambio de tema, Marcelo, un segundo, porque quería preguntarte también, ¿qué es esto de La Llorona? Que me han llegado distintas versiones. ¿Qué es sí, eso? Sí, sí, y es verdad, es una persona, aparentemente no anda uno solo. Ajá. Son chicos, viste, que se, a lo mejor quieren hacer una gracia o no sé, o andan de joda, sí, como vos decís, que todo el, sí, año es carnaval, sí. Y asustan a la gente. El problema es que puede haber una criatura o una persona mayor que hasta se puede morir de un susto. Tal cual, sí. Y a la persona que lo hace, lo van a agarrar y le van a pegar semejante paliza, a lo mejor, sí, sí, que le va a salir caro la joda. No, entonces no, me parece, sí, que, viste, son cosas que hay que pararla, ¿no? ¿No le pegaron a uno ya? Había un comentario que habían agarrado a un chico, sí, le habían pegado. Te digo más, yo la escuché. Anduvo por la cuadra de mi casa ahí, sí. Y yo era más o menos las 12 de la noche y la escuché y me 3 veces hizo eso, que llora. Le van a pegar. Pero un cuetazo le van a pegar. Claro, ese es el problema, ah, viste, porque siempre hay un loco en una ciudad y lo, sí, van a agarrar, y ese loco lo va a agarrar y le va a pegar un palo en la cabeza y lamentablemente puede terminar todo mal esto. Mira, acá me cuentan los chicos de Las Flores que hace unos años andaba uno que era La Llorona y arrastraba cadenas hasta que le gró flor de sal y se acabó La Llorona, dice. Claro, sí, no, acá, sí, el famoso loco de la cadena acá anduvo también, ¿no? 25 de mayo tiene algunos personajes, ¿no? Sí. Pero bueno, el tema es que, ya, como vos decís, lo van a agarrar y se va a armar una que, no, mamita querida, ¿no? Tremendo, tremendo. Bueno, no sé, pasan estas cosas cerca de las elecciones siempre, no sé por qué. ¿Viste? Ah, bueno, puede ser, sí, no, yo eso no había prestado atención, ¿no? Así que bueno. Bueno, el tema, no de lo de la tuberculosis, ¿no? Lo de La Llorona, digo. No. La, sí, tuberculosis, sí, pasa y pasa y pasó y se terminó, pero el, claro, el tratamiento que tuvo por parte de las autoridades creo que no fue el más acertado, ¿no? No, para nada. Yo no, para eso es lo que yo creo, ¿eh? Por ahí me estoy equivocado porque a lo mejor ellos usan otro tipo de protocolo, como dicen los médicos, ¿viste? Pero bueno, se hizo la denuncia a nivel salud nacional también, porque corresponde, creo que ya hay que hacer la denuncia por una de estas enfermedades. Yo llamé al Ministerio de Salud, no sabían nada. Ah, bueno. Claro. Llamé esta mañana, precisamente. Después, lo que sí se confirmó que hay otro caso en Ugarte. Ah, ¿en Ugarte? Sí, pero es un caso de tuberculosis cerrada, que yo... tuberculosis abierta o tuberculosis cerrada, eso lo manejan los médicos, eso, viste cómo te hablan, viste, que uno no entiende. En vez de decirte que bueno, que la tuberculosis a lo mejor cerrada no es tan grave como la tuberculosis abierta, uno tiene que entender a veces otras cosas, ¿no? A veces da la sensación de que lo hacen a propósito, eso de... Claro, tendrían que hablar más para el común de la gente, ¿no? Que por ahí no todos entendemos el idioma que tienen ellos, ¿no? El idioma, sí, hablan para los colegas. Claro. Bueno, hubo información oficial del Ministerio de Salud de la Nación que está en el portal de la radio la106.com y en base a eso llamé al 0800. Ajá. Y primero que no tienen una línea directa para la tuberculosis. No, ajá, tiene línea, bueno, directa para la tuberculosis. Y segundo, consulte a su médico. Es el 0800-222-1002, que no te, ajá, dan ni 5 de pelota. Claro. Sí, te ponen, es el problema de esos teléfonos, ¿viste? Te ponen una maquinita y... No, me atendió una piba que estaba tomando café. Viste de esos chicos que le dan las pasantías. Sí. Así que bueno. Sí. Marcelo, te agradezco, No, gracias por llamarme. La verdad que esperar una llamada tuya, viste, que te preocupé por este tema, te digo yo, te lo juro, por mis hijos, que yo me asusté cuando escuché esa palabra. Es que, pero bueno, ya, por ahí es uno, ¿no?, que se asusta y vos después por ahí escuchás otra cosa que no, dice que no es peligroso, que esto, que lo otro, pero bueno, yo me asusté. Está perfecto, porque cuando uno se asusta, y en el buen sentido, toma las acciones necesarias y no se queda en la pasividad, porque no veo que la gente de 25 esté movilizada ante semejante problema. Es como que escucharon lo que le dijeron de arriba y santo remedio, ¿viste? Claro, por eso yo, viste, empecé a mandar mensajes para todos lados, lo escribí en el Facebook y ahí empezó todo este, que se hizo una pelotita media grande, ¿viste? Pero bueno, vos sabés que yo no le tengo miedo casi a nada, ¿no? Uh-huh. Siempre he dado la cara por todo. Entonces, bueno, me preocupé, y es más, me preocupé por la gran cantidad de chicos que va a esa escuela. Claro. Que a mí no me garantizaba nada que no haya otros casos. Entonces, bueno, claro. Y esa fue mi preocupación, y bueno, y salí para adelante, bueno, pero bueno. Dios dirá cómo sale todo esto. Yo lo que ruego es que no haya más casos. Eso es lo que pido, ¿no? Genial. Marcelo, quedamos en contacto como siempre, Pero sí, más vale, Carlito. No hay problema. Te mando un abrazo. Gracias a vos por llamarme. Un abrazo para vos. Un abrazo grande. Hasta luego. Chau. Gracias. Ahí estábamos con Marcelo desde 25, por esto que me parece que a nadie le cala.